No hay nada más lindo que el amor, cuando se ama de verdad. Con sentimiento, la ritmo va. Jamás imaginé que me sucediera algo así. ¿Quién me lo iba a decir? Lo lejos que estabas tú de mí. Tan solo en mis sueños fuiste mía. Si estando junto a ti me parece realidad, fuiste como una estrella que yo nunca pude alcanzar. Te alejabas más y más en la inmensidad. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. Me lo creo. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. Cómo expresar lo que siento por ti. Eres algo tan especial. Creo estar en un sueño en el que no quiero despertar. Si estando junto a ti no me parece realidad. Fuiste como una estrella que yo nunca pude alcanzar. Te alejabas más y más en la inmensidad. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Estoy tan enamorado, puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo.